El cine de zombies en Radio Educom. Hola a todas y todos y bienvenidos a esta nueva sección sobre el cine de zombies en Radio Educom. Mi nombre es Miguel Ángel Gómez y en los próximos programas vamos a realizar varios monográficos que nos servirán para repasar la historia, el significado y las principales obras del conocido género de películas de muertos vivientes. También aprovecharemos para profundizar sobre algunos de los temas que vamos tratando mediante entrevistas a distintos profesionales. Bueno, sin más, damos inicio a este primer programa, que será un monográfico en el que vamos a hablar sobre qué son, de dónde vienen y si realmente existen nuestros protagonistas, los zombies. ¿Te atreves a descubrirlo con nosotros? Pues comenzamos. Suenan los tambores del vudú, y precisamente con el vudú es como empieza toda esta historia. El vudú es una religión que, al igual como la propia palabra zombie, tiene su origen en África, concretamente en la zona de África Occidental. Sin embargo, lo que la mayoría conocemos del vudú no proviene ya de allí, sino de un país caribeño denominado Haití. Pero, ¿cómo llegó esta religión desde África hasta el Caribe? Hagamos un poco de memoria. Durante el siglo XVI comienza una de las mayores barbaries de la historia de la humanidad. Los colonizadores europeos secuestraban en África a personas y luego las obligaban a trabajar como esclavos, principalmente en las islas del Caribe. Y uno de esos lugares caribeños es precisamente el actual país de Haití, donde se les ponía a trabajar principalmente en las plantaciones de algodón y de la caña de azúcar que dirigían los conquistadores europeos. Cuando eran capturados y trasladadas, estas personas que provenían de países como Guinea o Nigeria se llevaron con ellas su cultura, incluyendo su religión. Durante el siglo XVII se da una curiosa mezcla religiosa en Haití entre el vudú original y la religión cristiana, y es entonces cuando se forma definitivamente el vudú americano, de donde nos llega principalmente el mito de los zombies. En 1791 la esclavitud es definitivamente abolida, siendo el inicio de un proceso revolucionario que, según cuenta la historia, comenzó con una ceremonia vudú y que terminó en 1804 con la independencia de Haití, siendo el primer país de América Latina en conseguirlo. Pero, ¿en qué consiste esta religión? Sin entrar en profundidad, podemos decir que en el vudú básicamente creen en un dios supremo llamado Magu, que permanece ajeno al mundo de los humanos, por lo que sus creyentes no se dirigen a él, sino a intermediarios que se llaman loas. En las ceremonias religiosas, mediante distintos rituales y pociones, los sacerdotes del vudú le piden a alguna loa que les traiga suerte, salud y les evite las desgracias. Sin embargo, dentro del vudú también existe una corriente en la que hechiceros sin escrúpulos realizan ritos de magia negra con el fin de hacer daño a los demás y conseguir de esa forma poder. Esta cara del vudú, que la mayoría de haitianos rechaza, pero a la que todos temen, es de donde surge la posibilidad de la zombificación. Oye, ¿qué es, Beli? ¿Un zombi? ¿Un qué? ¿Quién dijo algo respecto a los zombis? Ay, yo siempre creí que era una bebida, pero ese individuo Cortega dice que es un sujeto muerto que camina en la isla y que lo hace así. Dentro de las creencias del vudú, la zombificación formaría parte de la magia negra y consistiría en que el bokor o hechicero mate aparentemente a una persona mediante una poción o conjuro, para que posteriormente el mismo bokor la devuelva al mundo de los vivos. Si esto ocurre, la persona revivida quedaría totalmente sometida a la voluntad del hechicero. De esta forma, los que fueron esclavos en vida se convierten dentro de esta creencia en esclavos también durante su muerte. Y precisamente es este único aspecto tétrico y minoritario del vudú el que más atención e interés ha provocado a propios y extraños. De esta forma, los zombies o muertos vivientes que son levantados por brujería traspasan las barreras haitianas y comienzan a servir de inspiración para la realización de novelas de terror desde el siglo XVIII. La fascinación por los zombies se ha ido incrementando desde entonces en todo el mundo, hasta convertirse en la actualidad en todo un fenómeno de masas que consume videojuegos, libros, películas, series, cómics o dibujos animados basados en la historia de zombies o muertos vivientes, que podemos decir que son los herederos directos de estas primeras representaciones del fenómeno basadas en las creencias del vudú. Now what? There! It's him! What's him? The zombie! Over there! Pero bueno, llegados a este punto nos podemos preguntar, ¿en qué están basadas estas creencias? ¿Hay algo de verdad en todo esto? ¿Existe alguna prueba de la existencia real de los zombies? ¿O incluso por qué hoy día está tan extendido el temor a la zombificación en Haití? Bien, para poder dar respuesta a estas cuestiones, vamos a fijarnos en el trabajo de un antropólogo llamado Wade Davis. Este investigador canadiense realizó un estudio en los años 80 del pasado siglo sobre el proceso de zombificación en Haití, que posteriormente difundió en su famoso libro llamado La serpiente y el arco iris, que sirvió para modificar radicalmente las ideas que la comunidad científica tenía al respecto. Oigamos directamente a Davis, que nos coloca en el camino correcto sobre lo que de verdad se esconde detrás del mito de los zombies haitianos. La idea de los zombies había sido explotada de una manera racista para denigrar no solo a un pueblo, sino su religión y su cultura. Esta investigación me ofreció la oportunidad de darle la vuelta, de poner algo de sensatez en el sensacionalismo, de descubrir cómo funcionaban esas creencias dentro de su cultura. Y la llave que abría el camino era el descubrimiento del veneno. El veneno al que se refiere Davis se denomina tetrodotoxina o TTX. Esta sustancia, de origen principalmente marino, se puede encontrar con frecuencia en un tipo de pez llamado pez globo. Y es precisamente este el principal ingrediente de las auténticas pociones de zombificación. El TTX es un potente tóxico que afecta al sistema nervioso central y que en su dosis adecuada hace que el cuerpo de una persona quede totalmente inmóvil, totalmente paralizado, hasta que el punto que parece que efectivamente la persona está muerta. Esta es la verdad que podemos hallar tras el mito, el envenenamiento por un fuerte tóxico que provoca parálisis profunda de la que se puede salir, sí, siempre que no se muera realmente en el intento, porque esta sustancia es tremendamente peligrosa. La tetrodotoxina es bien conocida en Japón, donde consumen el pez globo o fugu, como ellos le llaman, donde es uno de los mayores manjares en la preparación del sushi, una comida peligrosa si no se limpia muy bien este tipo de pescado, tanto que en épocas anteriores el fugu ha llegado a provocar hasta 100 muertes por año en el país nipón. El TTX también se está investigando para aplicaciones médicas y científicas, y ya de hecho se utiliza en algunos casos como anestésico local. Sin embargo, su dosificación es tan compleja que parece que quedan todavía muchos años de investigación hasta que se pueda usar de forma más generalizada. Good afternoon, boys and girls. So how many of you have ever had to kill a zombie? Well, not too many. En la actualidad, Haití es un país muy rico en su cultura, pero económicamente es el país más pobre de toda América, con una población que tiene una esperanza de vida que apenas llega a los 50 años. Para los investigadores sociales, este mito del vudú significa un claro reflejo del miedo que se tenía en la época a la esclavitud y a la crueldad de estar privado de libertad. Al fin y al cabo, convertirse en un zombi significaba estar toda la eternidad como un esclavo trabajando en las plantaciones. Tras arrebatarles su libertad, quitarles también la posibilidad de al menos descansar en paz era quitarles lo único que les quedaba. Pero claro, podéis pensar que la idea que tenemos sobre zombis hoy día, como monstruos sedientos de sangre, no encaja demasiado con esta historia que acabamos de contar. Pero tranquilidad, porque en el próximo monográfico explicaremos de dónde viene esa imagen, que en este caso no es del vudú, ¿no?, sino del propio cine. ¿Qué estás haciendo con esto? Es para la clase. Les voy a dar una conferencia sobre brujería. ¿Brujería? ¿Cómo se te ocurre hablarles de eso a tus alumnos? Les encantan las historias de miedo. Hace que no se aburran en clase. Hola a todas y todos. Mi nombre es Eli Carrillo y seré la responsable de contaros en la sección final de todos los monográficos algunas curiosidades sobre los temas que hemos tratado. En el día de hoy hablaremos de un aspecto real de la legislación haitiana que actualmente sigue en vigor. Y es que en Haití todavía temen tanto a la posible zombificación de sus ciudadanos que se ha llegado a incluir como un delito en el Código Penal, donde en el artículo 249 podemos leer algo así como que se considerará intento de asesinato el empleo de sustancias químicas para producir parálisis en las personas. Y si después, además, se les entierra, pues el hecho será considerado asesinato, esté o no muerta. Seguro que no lo esperabais, ¿verdad? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias, Eli. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este primer programa que nos ha servido como introducción al tema de los zombies. Una información que nos será muy útil para comprender las primeras producciones del cine de muertos vivientes realizadas a partir de los años 30 del pasado siglo. Sobre esto, precisamente, será de lo que trate nuestro próximo monográfico. Pero antes, en el próximo programa del cine de zombies, tendremos la oportunidad de entrevistar a un antropólogo con el que charlaremos un rato sobre el concepto y significado de la esclavitud. ¡Nos volvemos a oír entonces! ¡Adiós! ¡Un saludo! Thank you.